quisieras olvidar el pasado y buscar a mi lado otra vez el amor. Si tú quisieras intentarlo de nuevo, yo sería el compañero que quisiste una vez. Porque el amor es una barca buscando un puerto en el mar, y hay que guiarla porque podría naufragar. Si tú quisieras, lo que soy yo daría por volver esos días en que fui tan feliz. Si tú quisieras olvidar el pasado y luchar a mi lado, yo te volveré a amar. Porque el amor es como un niño que hay que enseñar a caminar, y hay que cuidarlo porque se puede extraviar. Si tú quisieras olvidar el pasado y luchar a mi lado, yo te volveré a amar. Si tú quisieras, si tú quisieras, si tú quisieras, si tú quisieras.